embusteros. El agua grande de este lugar solo sabe mi sufrimiento. El papayán de este lugar solo sabe mi tormento. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Ritmo, ritmo. Eso. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. Nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece.